¿Qué es un disco de vinilo? Es un formato de reproducción de sonido basado en la grabación analógica de un material plástico sólido al que debe su nombre. Gracias a esta necesidad nació el cassette. Es un soporte fonográfico que almacena información de audio compuesto por una carcasa plástica y dos carretes que permiten mover una cinta magnética de lado a lado. Magnified 12,000 times, this is what the surface of the compact disc looks like. This is a one-sided disc, and the record player which plays it is also surprisingly small and compact. Nos gusta el encierro, las bebidas espirituosas y la música. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Larga duración. Una hora al calor de un disco. La pregunta que parece haber disparado el nacimiento de los espíritus es si se puede hacer un blues autóctono después de Manal. Si, como hizo aquel trío fundacional del rock argentino, se puede usar aquel alma musical de los pobres para hablar de las carencias, las injusticias y las pequeñas felicidades del presente. Si se puede hacer un blues eminentemente sudamericano, con elementos de las músicas del continente, sus paisajes, sus devociones, sus psicodelias. La respuesta empezó a confeccionarse con un hit subterráneo, que se llamó Lo echaron del bar, siguió con un álbum en 2013, continuó con otro disco largo, Gratitud, en 2015, y se consolidó con Agua Ardiente, el tercero de un linaje de música viva, testimonial y bailable al mismo tiempo. Presentamos hoy, en larga duración, Agua Ardiente, de Los Espíritus. Entre Los espíritus se formaron a inicios de la segunda década del siglo XXI en torno a las canciones de Maxi Prieto y Santiago Moraes, sus dos compositores y cantantes. La alquimia entre esos dos mundos, el de Prieto más cercano al blues eléctrico y el de Moraes más inclinado hacia la canción rioplatense, se unieron en el mutuo interés por las variedades sonoras de la música latina, desde el bolero hasta la polca paraguaya. Como anotó el periodista Martín Graciano, la música de los espíritus es un preparado para la generación que expandió su horizonte con la ayahuasca, los melodramas de Agustín Lara y las verdulerías bolivianas. Tal vez la primera banda de rock que verdaderamente absorbió la influencia de las culturas que trajeron consigo los migrantes latinoamericanos a la provincia de Buenos Aires. Aún así, eso no es todo en los espíritus. La canción que sigue, por ejemplo, es una composición de Santiago Moraes inspirada en un cuento de la escritora argentina Mariana Enríquez. Seguimos escuchando Agua Ardiente de los espíritus. Thank you.

la magia de un instante que repetimos hasta el infinito. Como Manal, pero también como el nuevo rock testimonial de los 90, que incluía a Viejas Locas o Los Piojos, los Espíritus lograron encontrar un léxico musical para su presente. Desde el inicio pudieron ser cronistas de un tiempo y un lugar, los años 2000 en un barrio porteño como La Paternal, sin quedarse en la anécdota ni en la recreación de supuestas autenticidades. La verdad de las canciones de los Espíritus salta a los oídos y es instantánea porque es actual y porque guarda algo del misterio del arte popular que las hace casi universales. Una buena prueba de ello es la canción que sigue, donde la voz de Maxi Prieto refleja algunas imágenes cotidianas de la ciudad de Buenos Aires para insinuar un existencialismo instintivo y eléctrico. Seguimos escuchando Agua Ardiente de los Espíritus. Aguanta la mirada. El pibe mira al hombre y le aguanta la mirada. Apretados en un subte, ay, como aguanta la mirada. El pasaje sale el doble y ninguno dijo nada. El pasaje sale el doble y ninguno dijo nada. Hay demoras en el subte y yo se aguanto. larga duración. Hay cosas que son mucho más mágicas y reveladoras así. Cuando quedan suspendidas. De humor, si le anda la lapicera, le agrego un verso a la constitución. A donde vayas no estará lejos, a donde vayas no estará lejos. Su cola es la autopista por la que vas manejando. Las armas las carga el diablo y las descarga algún oficial. Si le anda la lapicera, le agrega el diario, el titular. A donde vayas no estará lejos, a donde vayas no estará lejos. Prepara los yogures que tu hijo está comprando. Además de Maxi Prieto y Santi Moraes, que comparten autoría de las canciones y los roles de cantante y guitarrista, completan la formación de Los Espíritus un cuarteto de músicos notables. Martín Fernández Batmalle, por ejemplo, bajista de Los Espíritus, tiene un excelente proyecto paralelo, un trío de blues donde él toca la guitarra, llamado Mambo Surf. El baterista Pipe Correas y el guitarrista Miguel Mactas también tocan en Yatayans, y el percusionista de la banda también es miembro de Morbo y Mambo. En este caso, los nombres propios hablan de la cohesión de los elementos del blues, la canción latina, el reggae, la psicodelia y el funk en la música de Los Espíritus. Seguimos escuchando Agua Ardiente de Los Espíritus. Se mueven los bancos, allá atrás en la niebla, un cuadrado amarillo, una luz que tiembla. ¿Dónde está la luna? Se junta el cielo negro con el negro de. Estaré esperando.

Hay milagros en cada instante y cada instante es la eternidad. No pondrás tu firma en cada fruto. Si no pondrás ya jamás un dólar en la frente de cada animal. No enseñes a tus hijos, pregúntales mejor. Que ellos vieron tus manos y tus bichos morir en veredas distintas. Vamos a escuchar que la tierra está susurrando la gran verdad. Sangre, soplará mucho el viento, y cada una de nuestras voces se apagará, una bajo el silencio de la luna, una bajo el silencio de la luna, una bajo el silencio. Una hora al calor de un disco. Así termina el tercer disco de Los Espíritus, publicado a inicios de 2017 mediante el flamante sello discográfico de la banda, Alto Valle Discos. Las músicas fueron compuestas por el grupo colectivamente, pero las letras llevan las firmas de Maxi Prieto y Santiago Moraes. El material fue grabado en Toma Caliente en enero de 2017 en los estudios El Attic, en la localidad de General Rodríguez. La mezcla y la masterización estuvieron a cargo de Mario Brewer, histórico ingeniero argentino que ha trabajado con Charly García, Gustavo Santaolalla y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, entre muchos otros. Para la despedida, programaremos un psicodélico episodio del disco previo a Aguardiente, que se llamó Gratitud. La canta Maxi Prieto y se llama Alto Valle, como el sello inaugurado por nuestro álbum de hoy. Presentamos hoy, en larga duración, Agua Ardiente de Los Espíritus. A sus